FM, 106.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Estamos de regreso con una nueva hora de música, mucha música, mucha música, en la FM Medellín, 106.9, la radio de los clásicos. Clásico número 10. Lina Philipson, así se llama la nueva vocalista de Roxette, Lina Philipson, y hará dúo con Per Gisley, quien fuera el compañero de mil batallas de la recordada siempre Mary Fredrickson, haciendo parte de estos 20 de la semana en la casilla número 10. Listen to your heart, clásico Herrera y Julius. Les acompañamos en esta semana 11, mi querido compañero. Claro que sí, seguimos a esta hora disfrutando de lo mejor de estos grandes clásicos y esta canción, Listen to Your Heart, de aquel álbum espectacular llamado Look Sharp, por allá en 1988, un álbum que definitivamente disfrutamos bastante y sobre todo coescrita por Peter Grizzly, quien se mantuvo muy muy fuerte en esta letra, que fue inspirada en un amigo de Grizzly que estaba pasando un momento muy maluco, sobre todo un momento de divorcio. Ahí fue que se inspiraron con Listen to Your Heart. Escucha a tu corazón antes de dejarlo ir. O sea, escucha tu corazón, hablan de tu corazón, ¿sí? Y por el derecho hablan de la otra persona antes de dejarla ir. Antes de dejarla ir. Escucha tu corazón. Perfecta esta letra, muy bonita, la cual tenemos con Peter Grizzly, quien fue el que la coescribió. Estamos llevándoles a ustedes el conteo número uno de clásicos en Colombia y ustedes son los protagonistas. ¿Cómo? Con sus votos a través de nuestras redes sociales, la FM Medellín Oficial a través de Facebook y la FM Medellín a través de nuestro Instagram. Instagram, ahí está Manuel Jara. Hey, muchachos, saludos, deseándoles un buen sábado, fin de semana. Quiero votar por la 17, la 14, la 10, la 9, la 8, 4, 1. Me gustaría escuchar para el próximo conteo una canción de Linkin Park. ¡Listo! De una, muchas gracias por estar ahí tan conectadito con nosotros y disfrutar de estos grandes éxitos que traemos. Aquí tenemos también a Jaime Franco, todas, en especial la número 11. Sandra Urrego Pulgarín nos dice que muy buenas tardes, clásico Julius. Mi voto esta tarde es simplemente por todas. Yo escucho la FM, un excelente conteo. Por aquí está Anden Pino, que no dice que vota por todas. Anden Pino si vota por la 1, 2, 3, 5, las 6, la 9, la 12, la 13, la 15 y la número 19. Nelson Morales Muñoz, buenas tardes, excelentes todas. Las 20 superclásicas, muy bacanas, pero me gustaría escuchar en los 20 superclásicos la canción Look Away de Chicago. Esta canción es perfecta, una balada muy bonita que hizo Jason Shipp ahí para ustedes y una gran producción también de David Foster para un álbum increíble como es este álbumzote de Chicago. ¿Dónde está Look Away? Mira hacia otro lado. A través de Facebook está votando Jorge Iván, dice buena tarde para todos, las mejores, 11, 8, 7 y la número 2, gracias la FM por siempre. También está votando Perea, dice disfrutando de los 20 de la semana, mis favoritas todas, por algo están aquí. Sandra también se está reportando, buenas tardes chicos de la FM, feliz y bendecido cumpleaños para Ani Cárdenas, voto por la 19, 18, 16, 14, 8, 7, 4, 3 y la número 1 en estos 20 de la semana. Claro que sí, un abrazo para Ani, aquí estamos disfrutando también de este sábado increíble cuando Ani ya está cumpliendo ya sus 43 años, qué bonito hombre, ¿eh? Ya ha llegado a una etapa muy importante de su vida. No, mentira, no, ya Ani. Es hora de sentar cabeza, no, Ani, no. No más dinosaurios, ni Pikachu. No más gatos, no más videos de gatos, por favor. No, mentira, no, Ani, un abrazo. Mira, también tengo mi gatica, hombre, la queremos mucho, Ani. Claro que sí. Puesto número 6, Another Day in Paradise, de un álbum llamado Bad Seriously, recordando al señor Phil Collins. Sigue enfermito, pero todavía con mucho amor para su música. Atención, porque en la casilla número 7, 2017 viene una banda que ya anunció gira para este año en Europa. Y alguien muy cercano a nosotros nos pasó cierto cotilleo. Ajá, acerca de esta banda que puede que llegue para este año de nuevo a Colombia, esta vez en Bogotá. Bogotá, llegan los Guns N' Roses con Paradise City. Aquí llega también un roedor que se toma este gran conteo. Le hablo de Rata Blanca, puesto número 8 desde Argentina, amigo mío. Y en la casilla número 9 vamos a recordar a los White Stripes con Seven Nation Army. Estos son los 20 de la semana para volver a vivir en la FM, la radio de los clásicos, siempre. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Clásico número 9. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM siempre. Clásico número 8. Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Clásico número 7. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Superclásico número 6. Escuchas 106.9, la FM, siempre. ¡Qué conteote el que tenemos hoy, Dios mío bendito! ¡Qué buena música, perfecto! Para esta tarde que comienza muy calenturienta, por así decirlo, climatológicamente hablando, porque ya se aproxima, veo algunos nubarrones que se acercan y va llamando este sofoquito que está haciendo, y este calorcito va llamando este aguacero que corresponde a estos meses, sobre todo de marzo y también parte de abril, con la FM, la radio de los clásicos siempre. En marzo, la FM siempre, Julius. Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero. Ah, Dios mío, está enamorado, Julius. Julius, qué enamoramiento el que tenés hoy. Clásico. Pareces Romeo y Julieta, una escena espectacular de esa estupenda obra, hombre. El mejor estado del ser humano es el del enamoramiento. Te veo como William Shakespeare, así como todo así. Rezagante. Rezagante. Qué bueno. Rezas, que me gusta por rezar. Ah, te gusta rezar. Rezagante. Rezagante. 1:32, vamos llegando al final de la semana número 11. Son los 20 de la semana para volver a vivir y sus votos son los protagonistas en esta tarde. Oiga, qué buenos votos los que tenemos hoy en nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. A propósito, van a encontrar ya una publicación en la cual van a poder pasar a felicitarla, a dejar sus palabras bonitas de cumpleaños a nuestra Ani. Ani, ahí está en Instagram, arroba la FM Medellín. Qué rico que lo pasáramos también como una historiecilla bien especial, como estado en nuestro WhatsApp, ¿te parece? Claro que sí. Qué rico que también lo hiciéramos a través de nuestro Facebook, como lo es la FM Medellín Oficial. Ahí lo van a encontrar ya. Qué bueno que de pronto pusiera la gente a tuitear también y a repostear un poquitico a nuestra Ani en Twitterx también, amigo. Ahí amigo. Los esperamos también en Instagram, arroba la FM Medellín, que a propósito, Instagram ya permite repostear las publicaciones. Es que no. Para que la repusten. Eso es bonito. Tenemos a Yesid Giraldo en nuestro Instagram, ya que hablas de él. Él vota por la 20, 14, 8, 6 y también la 4 y la 1. Claudia Jaramillo Sánchez, todas son excelentes. Un saludo para mi esposo en Caldas. Estamos trabajando y pone corazoncitos. Está enamorada, Claudita Jaramillo, qué rico. Miguel Ángel Zuluaga, yo amo los clásicos. Hola, buenas tardes, Julius. Clásico, Steve Ani. Mis favoritos hoy son las 19, 18, 16, 14. 11, 12, 11 y 10. Y la mejor, la número 6. Y por favor, podrían añadir a la programación Fascination de David Bowie, 1975. Si es posible, para el próximo conteo. Vamos a buscar Fascination de David Bowie. Yo conocí un Fascination, pero de Human League. Vamos a conocer este Fascination. Tenemos por aquí a Snyder 92. Mi voto es por la número 1. Snyder 92 dice: disfrutando las fines de semana con las 20 de la FM, la radio de los clásicos. ¿A quién más tenemos, Julio? Está Draculaura, que dice: hola, un feliz cumpleaños a Ani. Ojalá la pase súper excelente. Mil bendiciones para ella y todos ustedes. Yo voto por todas. Ojalá en el próximo conteo ingresara algo de Vanessens. Milena Betancourt, hola, buenas tardes. Voto por la 20, 18, 17, 15, 11, 10, 8, 7, 3, 2, 1. Mi favorita, It's My Life. Saludos y felicidades a Annie Prix, la mejor. Sandra nos dice: feliz y bendecido cumpleaños para Annie. Voto por la 19, 18, 16, 14, 8, 7, 4, 3 y la número 1. Andrés, buena tarde, amigos de la FM. Mis favoritas para esta semana son la 18, 17, 16, 14, 11, 10, 8, 7, 3 y la número 1. Yo escucho la FM, la radio de los clásicos siempre. Un abrazo para la gente de Río Negro, porque van a tener un gran evento hoy. Evento Centro Comercial San Nicolás, que han sido parte de todo lo que es nuestra pauta publicitaria. Ellos van a tener en el pabellón de los eventos un evento muy, muy especial. Se llama El Arte de la Cerveza, amigo mío. ¿Qué le parece? ¿Eh? Es un plan con más sabor para que usted disfrute de una buena cerveza, un picnic y disfrute de los mejores sabores locales en San Nicolás. Desde las 3 de la tarde hoy, domingo, o mejor, mañana domingo 16 de marzo, desde las 3 de la tarde... van a tener tertulia, vamos a tener por a las 4 tertulia de las casas cerveceras. De 3 a 5 de la tarde también trae tu mascota y disfruta del picnic con cola. Y por supuesto de 4 a 6 DJ Daggers, quien va a estar tocando lo mejor. Daggers tocando lo mejor allí en el Centro Comercial San Nicolás en Río Negro City, amigo mío. Hoy a partir de las 3 de la tarde, un evento que se llama Conozcamos las Casas Cerveceras. Luego de las 3 hay diversión para toda la familia y hay toro mecánico. ¡Uy! ¿Te has montado en un toro mecánico? Hace rato que no lo hago. Yo qué rico. Nunca me he montado en un toro mecánico. Yo sí lo he hecho y cada vez duro menos. 15 segundos, 10 segundos, 7 segundos. Bien, hermano, poco a poco. Luego de las 5 van a tener una agrupación llamada Songo Rocosongo. Songo Rocosongo, tomando cerveza muy sorongo. Y a las 8 de la noche, a las 6:30, Stoners, que es una banda de rock and roll. Oiga, uno con los Stoners tocando buenos clásicos. Son los Rolling Stoners. Oiga, no, y tocando covercitos, de bacana tocar bacano. Covercitos. Oiga, y el parche, ese frito ya está bacano. Uno enchaquetadito, con cervecita. Ah, qué rico. Qué nota, un abrazo para la gente de Río Negro, en nuestro segundo piso. Recuerden, Centro Comercial San Nicolás, hoy y mañana. Claro que sí, recuérdenlo. Y nos vamos, compañero, con más canciones. Vamos que vamos, en esta semana número 11, el conteo de clásicos número 1 en el país. Y nos fuimos, amigo mío, qué nota. ¿Nos fuimos con las 5 primeras o qué? Arranquemos. Arranquemos, Julius, para que vas ahí entonadito y también, ¿por qué no?, vas adelantando programación, amigo. Porque en el puesto número 2 encontramos a One Night in Bangkok con Murrayhead, amigo. En el puesto número 3, Héroes del Silencio con Entre Dos Tierras. Puesto número 4, Never Tear Us Apart, amigo mío, de INXS. Y en el 5, Julius, viene Olivia Newton-John y John Travolta. Está en Netflix. Está en Netflix, la empecé a ver ayer. Ey, y la número 1, que será la última canción, ¿cuál es, Julius? ¿Cuál es la número 1? Viene Soda Stereo con En la Ciudad de la Furia. Amigos, amigas, clasiadictos, feliz fin de semana. El parche está a escuchar buena radio con muy buenos programas en la FM, la radio de los clásicos. ¡Siempre! ¡Claro que escuchas la FM Medellín 106.9! 106.9! Indiscutiblemente, la número uno de los clásicos. Superclásico número 5. Systematic. Dramatic. Why the grease lightning? Siempre, siempre, siempre, siempre escuchas la FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 4. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Superclásico número 2. Yo escucho la FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 2. Escuchas la FM, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Superclásico número uno. Número uno.